Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más en el canal y sobre todo a este especial, a este congreso, Descubre y Logra tu Propósito en 2025. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme compartir con todos ustedes y en esta oportunidad quiero contarles un poco sobre nuestro invitado. Él es Manuel Barrera y vamos a estar conversando sobre la evolución, sobre esos límites que nos contienen a veces. ¿Por qué nos cuesta evolucionar? Manuel Barrera analiza los frenos emocionales y las creencias que nos paralizan y cómo afectan nuestro liderazgo y bienestar. Hoy vamos a traerlo, así que antes quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen sus comentarios, preguntas, experiencias, porque todo lo vamos a estar respondiendo en este espacio. Así que voy a traer a Manuel a la charla. Manuel, qué gusto enorme estar contigo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Fairuz? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Oye, muchas gracias por la invitación. Para mí, en realidad, es un honor poder participar de este congreso. Mindalia, yo creo que está siendo un canal de transmisión, de generar un espacio para poder llevar los mensajes de distintos lugares de la Tierra. Recién estaba escuchando a la coach que nos estaba acompañando de Argentina, también he visto a la gente de España. Así que muchas gracias por generar este espacio, generar este contexto y por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Manuel, por aceptarla y, bueno, por traernos algo tan interesante como es cómo deshacernos de todos estos frenos emocionales, estas creencias que no nos dejan permitirnos vivir con libertad. Sí, claro que sí. Bueno, durante esta charla, este espacio de conversación, vamos a estar interactuando y reflexionando respecto a este tema. Lo importante acá es que yo no traigo una verdad absoluta, ¿eh? Yo simplemente les voy a compartir mi perspectiva, mi visión en base a mis propias experiencias de vida que he podido aquilatar en mis distintos roles y funciones que he podido cumplir y que hoy día muy gratamente los pongo a disposición de las personas que trabajan conmigo como coaches, equipos y organizaciones tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica. Así que bueno, partimos. Sí, claro, okay. Empecemos entonces. Cuéntanos desde tu perspectiva, y bueno, un poquito estuvimos conversando hace unos días, pero quiero que lo comuniques también a toda la comunidad de Mindalia. Vale, perfecto. Partimos. Mira, el tema central es cómo desafiar nuestros límites y cómo poder ver esta posibilidad de que estos obstáculos que nos ocurren de repente en la vida, poder buscar una distinta forma de mirarlo y poder sacar provecho de ello, ¿ok? Entonces, antes de comenzar, y los invito a todos a que participen, me interesa que sea una charla bastante interactiva. Yo soy de Chile, de profesión original, soy ingeniero agrónomo, por lo cual muchas de las conceptos y las metáforas, a mí me gusta explicarlo todo en simple y uso mucho de las metáforas de la naturaleza. Así que espero poder transmitir bien el mensaje referente a este tema. Entonces, la pregunta que les quiero hacer a todos, a las personas que están conectándose en la audiencia, es ¿cuál creen que ustedes ha sido su mayor obstáculo que le ha tocado vivir hasta este momento? ¿Cómo lo superaron? O si bien, si es que todavía están atrapados en él. Vayan compartiendo y comentando sus respuestas ahí en el chat. Mientras tanto, para comenzar, entonces, tenemos que entender o definir bien qué es un obstáculo. ¿Qué entendemos por obstáculo? Y en muy sencillo, un obstáculo es cualquier situación o circunstancia que nos ocurre en la vida ante la cual nosotros no somos capaces de resolverla dentro de nuestra zona de confort. Recuerden que la zona de confort es este espacio, que es el espacio conocido, no necesariamente el espacio más confortable, pero el espacio conocido, ¿ok? Entonces, cualquier situación que esté fuera de eso, fuera de nuestras habilidades diarias, se transforma en un obstáculo. Y dentro del rango de los obstáculos, claramente hay obstáculos pequeñitos y hay unos obstáculos gigantes, como el Monte Everest. Entonces, entendiendo eso, la invitación ahora es decir, ok, ¿qué pasa si yo les digo? Imagínense que estos obstáculos son como la luna. La luna, ustedes saben, hay una cara oscura y una cara iluminada de la luna. Entonces, claro, o como una moneda. Por un lado de la moneda, por un lado de este obstáculo, está todo esto que es complejo, está el estrés, está la frustración, está el miedo también de enfrentar algo nuevo, de enfrentar algo desconocido, algo que yo me reconozco que hoy día no tengo las habilidades como poder gestionarlo. ¿Ok? Pero por otro lado, si nosotros giramos esta moneda o miramos la cara iluminada de la luna, encontramos que también existe otra área, que es donde está la oportunidad. Está la oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje, oportunidad de generar alianzas con otras personas o con otros equipos, ¿sí? Entonces, hay una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal muy grande. Por lo tanto, a todas estas personas que han ido respondiendo y dicen, sí, yo tengo un obstáculo, independientemente del nivel de magnitud, lo que les quiero decir a todos ustedes es que felicitaciones. Como dicen en España, enhorabuena. Porque la verdad que este obstáculo o esta complicación son la que nos permite a nosotros desafiarnos a nosotros mismos para salir de nuestra zona de confort y poder desarrollar la habilidad necesaria para aprender y superar esto. ¿Se entiende? Recuerden, un tema importante, el crecimiento y el desarrollo siempre va a estar fuera de la zona de confort. Si ante una situación o circunstancia tú ya tuvieses las habilidades para resolverlo, esto no sería un obstáculo, sería una cosa más. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, continuamos. Teniendo en cuenta entonces que este obstáculo puede tener dos caras, este obstáculo podría yo mirarlo desde un punto de vista como algo que es insuperable para mí y ante eso simplemente me rindo, o puedo mirarlo y decir, ¿sabes qué? Mira, hoy no sé cómo resolverlo. Hay que reconocerlo, perfecto. Yo hoy día no sé cómo. Pero sí sé que puedo aprender, sí sé que puedo o tengo la posibilidad, la capacidad de desarrollar las habilidades necesarias para enfrentar este desafío y poder superarlo. Y eso es completamente distinto. Es mirar la cara iluminada de la luna, es mirar la otra cara de la moneda y ver cómo podemos nosotros aprender de esto y aprovechar y transformar estos obstáculos, estas vallas, estas barreras, en una plataforma sobre la cual yo puedo fortalecer, crecerme y encontrar o desarrollar mis capacidades para llevarme al siguiente nivel. ¿Sí? Y ante esto, solo los quiero también invitar a una reflexión. Piensen dónde estaban ustedes y quiénes eran ustedes hace 5 años atrás. ¿Sí? El 25 de enero del 2019. Época pandemia, más o menos. ¿Quién eran ustedes? ¿Cuál era su capacidad de generar resultados? Y seguramente hoy día piensan en los obstáculos que tuvieron en ese tiempo. Y hoy día, ustedes, con la experiencia y las habilidades que hoy tienen, pueden decir, chuta, sí, la verdad es que era más fácil de lo que yo pensaba. Pero en ese momento, era el Everest. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenían las habilidades que tienen hoy día. Y así sucesivamente. Entonces, hoy día, a todas esas personas que cuando le hice la pregunta si están pasando por algún tipo de obstáculo o cuál es su obstáculo más grande en la vida, entender que tenemos la capacidad de decidir cómo queremos enfrentarlo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en Líder Generativo, que es la comunidad que yo lidero acá en Chile y en Latinoamérica, tenemos nuestro lema es, si no te gusta lo que cosechas, cambia lo que siembras. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Un agricultor que siembra papas, ¿qué va a cosechar? ¿Sandía? ¿Melones? No, papas. ¿Sí? Y si él quisiera cosechar otro tipo de cultivo, si él quisiera cosechar maíz, ¿qué tiene que hacer? Sembrar maíz. ¿Sí? Es lo mismo con nosotros. Nosotros generamos, entienda que la cosecha, en esta metáfora agrícola, es el resultado. Entonces, si no te gusta lo que cosechas, si no te gustan los resultados que tú hoy día estás teniendo, entonces tienes que cambiar lo que siembras. Tienes que cambiar las acciones, tienes que cambiar tus reflexiones, tienes que cambiar tu percepción, tienes que cambiar tu análisis y tu capacidad de decidir sobre las cosas que estás haciendo. Tienes que desarrollar nuevas habilidades, ¿sí? Como aquel agricultor, tiene que aprender a reconocer la semilla de maíz, cómo se siembra la semilla de maíz, cómo se prepara, cómo se riega, cómo se cuida, cómo se cultiva y cómo se cosecha. Y cuando esta persona, este agricultor, es capaz de desarrollar esas habilidades, entonces él se expande, él crece, se desarrolla, porque hoy día es capaz de generar resultados. Él puede cosechar papas y puede cosechar maíz. ¿Sí? Nuestra zona de confort se expande cuando yo soy capaz de atreverme a desafiarme y salir a estas nuevas habilidades. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, eso. Vayan ahí, estoy viendo algunos comentarios en las redes sociales. Ahí, Fairuz, te pido, si ves alguna pregunta interesante, interrumpe nomás y vamos interactuando, ¿vale? Vale, claro que sí. ¿Quieres cerrar con algunas ideas o te puedo hacer alguna pregunta? No. Me queda un tema importante que transmitir. Dale, listo. Entonces, ante estas situaciones de enfrentar situaciones complejas, yo trabajo mucho, me gustan mucho los modelos. ¿Por qué creo los modelos? Porque los modelos tienen la capacidad de transformarse en herramientas que te permiten apalancar los procesos de transformación. ¿Sí? O sea, cuando yo me trabajo, yo me apoyo en un modelo, me permite catalizar o acelerar estos procesos de transformación o de evolución de lo que estábamos hablando. Recuérdense, el concepto clave acá es evolucionar. ¿De qué manera nosotros somos capaces de crecer, desarrollarnos y evolucionar? Entonces, ante esto, les quiero ofrecer un regalo. O sea, es que algo que yo vengo trabajando hace harto tiempo acá en Chile, desarrollé un modelo, una metodología que se llama el método siembra. ¿Ok? Recuerden, soy agrónomo, por eso uso mis metáforas agrícolas. Y el método siembra es un acrónimo que básicamente la S dice sustenta tus objetivos o los resultados que quieres lograr. Y ojo que dice sustenta, no dice nombra, numera, descríbelo, no, es sustenta. ¿Por qué? Porque hay que pasar esto por un sistema de filtros. Lo primero sería decir sustenta, o sea, decir cuáles son los objetivos que tú quieres. Ah, yo quiero superar este obstáculo, yo quiero lograr tal desafío. ¿Cuáles son los objetivos que tú quieres lograr? Y después, respóndete el para qué. Anota una lista paralelo, ¿para qué? Porque me he encontrado con gente que dice, mira, yo quiero lograr tal objetivo. ¿Sabes qué? Yo quiero estudiar tal carrera y quiero estudiar leyes y convertirme en abogado. Ah, perfecto, maravilloso. ¿Y para qué quieres hacer eso? Mira, lo que pasa es que mi papá es abogado, mi abuelo era abogado y tengo unos primos. Entonces ahí, ojo, por eso es importante sustentar los objetivos. Ese objetivo que tú defines, que tú quieres o dices querer hoy día, ¿es algo que tú realmente deseas o es porque estás tratando de cumplir o satisfacer los sueños de alguien más? Alguien quizás que puede ser muy referente para ti, como tu padre, tu abuelo o alguien. Ojo, te lo digo, ¿por qué? Porque puedes emprender ese camino. Y cuando llegues, si no es realmente lo que tú sueñas, lo que tú anhelas, lo que vas a encontrar después es frustración. Entonces, lo primero, antes de dar el primer paso, es decir, tener súper claro qué es lo que yo realmente quiero, qué es lo que es realmente importante para mí, qué es lo que yo quiero conservar, en qué me quiero proyectar, quién quiero ser. ¿Sí? Entonces, una vez que tú tienes eso, la S de sustenta, recuerde la metodología siembra, sustenta tus objetivos. Una vez que pasaste esos filtros, decís, bueno, ya, tengo súper claro qué es lo que quiero, para qué lo quiero y por qué es importante para mí. Perfecto. Ahora, lo mejor es implementar una estrategia. Es decir, es como actuar como un ajedrecista. Es decir, oye, súper claro, los ajedrecistas piensan bien las jugadas previamente. ¿Dónde quiero llegar? Perfecto, yo quiero llegar a la montaña del Everest, a la cima. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, voy a planificar, me voy a entrenar, voy a contratar un equipo que me técnico, un kinesiólogo, voy a contratar unos sherpas y voy a armar el plan de trabajo. Voy a subirlo en 5 etapas. Entonces tú implementa una estrategia y después las vas compartimentalizando, haciendo por pasos pequeños. No se puede subir el Everest de un viaje. Tienes que ir con pasos pequeños, pero tú pensando siempre en el objetivo que tú quieres lograr, porque ese es tu motivo, ese es tu ancla, eso es lo que te va a dar energía para continuar en el día más difícil de todos, ¿sí? Entonces, partimos la S, sustenta tu objetivo, la I, implementa una estrategia, después viene la E de siembra, que es establece un plazo específico. No digas yo quiero subir al Everest algún día, yo quiero lograr tal objetivo en algún momento. No, define. Yo en 6 meses más o en 1 año más, el 25 de enero del 2026, quiero tal. Establece un plazo específico, márcalo en tu calendario, márcalo en tu teléfono, ¿sí? Ten claro cuándo, ponte metas, ponte límites. Porque si no, esto se va a ir postergando y vamos a caer en lo que es la procrastinación. Aquí un tema importante. Recuerden que nuestro cerebro, que es quizá el órgano más evolucionado del planeta, ellos no están, no, su leitmotiv, su principal o su propósito no es hacernos felices. El cerebro lo que quiere es mantenerte vivo al menor costo energético posible. Eso es lo que quiere hacer el cerebro, al menor gasto energético. Por eso es que te desarrollan los hábitos, donde tú, oye, come siempre lo mismo, sigue la misma ruta siempre de casa a trabajo, al estudio, para evitar algún riesgo, porque tú ya sabes que el cerebro sabe que tú circulas por ahí y estás a salvo, en el fondo. Entonces, cuando el cerebro, que haciendo muy bien su trabajo, busca mantenernos vivos al menor costo energético posible, también genera una barrera, genera una limitante, porque se generan estos hábitos, estos patrones habituales de conducta, estos flujos preferentes de formas de proceder, de actuar, de interpretar y de tomar decisiones que nos limitan a seguir a la siguiente etapa. ¿Sí? Entonces, retomando. Estamos con sustento tu objetivo, implemento tu estrategia, establece un plazo específico, que es cuando yo quiero lograr aquella meta que quiero conseguir. ¿Sí? Y después viene la M, siembra, de muévete. La M de toma acción, como decía Tony Robbins, toma una acción masiva. Enfócate en lo que quieres hacer, ya tienes claro tu objetivo, ya implementaste una estrategia, ya definiste un plazo, cuándo lo quieres lograr. Ahora lo que tienes que hacer es tomar acción. ¿Qué dijiste que vas a hacer? Quiero bajar de peso. Hablaste de la estrategia, contrataste un nutricionista, te hizo la dieta ideal y te inscribiste en un gimnasio, pero si no vas al gimnasio, si no haces los entrenamientos que el personal trainer te dice, o si no sigues la dieta que te recomendó, ¿de qué sirve? Todo lo demás no sirve. Tienes que ponerte en acción. Tienes que movilizarte. Por eso, en el primer punto, cuando dice sustenta tu objetivo, es que ese sueño tiene que ser tuyo, tiene que ser lo que tú anhelas, porque eso es lo que va a ser lo que te va a permitir continuar y te va a permitir ir a por ello, en el fondo. Porque van a haber días difíciles. Tú tienes que tener tal nivel de compromiso, por eso es que es tan importante, tienes que tener tal nivel de compromiso con aquello que tú dices que quieres lograr para que seas capaz de levantarte e ir al gimnasio a entrenar el día que está bonito y los pajaritos cantan, pero aquel día de lluvia y de tormenta que llueve a cántaros, que hace frío, también. Porque lo importante acá es que tú seas sistemático, que tomes acción, que te movilices, ¿ok? Entonces, continuando con esta método siembra, después de la M viene la B, de bloquea tus distracciones. Hoy día, hoy por hoy, yo creo que en esta generación, más que nunca, estamos colapsados de distracciones, ¿sí? Hoy día, entre las distintas plataformas de streaming, entre las distintas plataformas de las redes sociales que hay, de Instagram, TikTok y todas estas cosas, hay una batalla campal por tu atención. O sea, créanme que detrás de las plataformas de Facebook o de TikTok hay gente, ingeniero, algoritmos, viendo a qué le diste me gusta para captar tu atención. Y eso gana. Pero tienes que entender que el día tiene 24 horas y cuando tú estás, te pierdes mucho tiempo haciendo scrolling en las redes sociales, estás dejando de tomar acción en lo que es importante para ti. Por lo tanto, una de las grandes, y es un desafío, ¿eh?, que yo he visto que con la gente con quien trabajo, es bloquear las distracciones. Oye, pon tu teléfono en silencio, deja 2 horas al día donde simplemente no vas a tomar en cuenta el teléfono, ¿sí? Silencia los mensajitos estos que te llegan para que no estés mirándolo cada rato. Entonces, recapitulando, sustenta tu objetivo, implementa una estrategia, establece un paso específico, muévete, toma acción y bloquea tus distracciones. Nos quedan dos. La R, ahora viene de siempre, viene la R de resiliencia. ¿Qué va a pasar? Tú vas a armar, puedes hacer todo un plan perfecto, vas a tomar acción y lo que uno tiene en mente, dice, yo estoy aquí en el punto A y quiero llegar al punto B. Y entre estos dos puntos entonces hay una línea recta. Entonces si yo avanzo, yo voy a ir avanzando un poquito, pero voy avanzando en línea recta. Y en la realidad no ocurre así. En la realidad uno sube, cae, y corremos riesgos de, como decía James Clear en su libro Los Hábitos Atómicos, de caer en el abismo de la desolación. Y aquí es donde mucha gente abandona. Porque, chuta, me levanto temprano, voy al gimnasio, estoy comiendo pura lechuga, paso hambre, y veo que, claro, veo avance, pero, chuta, en vez de bajar 2 kilos, llevo 200 gramos. Y ahí la gente cae en lo que es el abismo de la desilusión y abandona. Y dice, esta cuestión no funciona. Y recuerden lo que les decía de su cerebro. Tu cerebro lo que quiere es mantenerte vivo y a salvo, al menor gasto energético. No te quiere ver feliz. Entonces, tu cerebro está diciendo, oye, estáis pasando hambre. Estáis comiendo lechuga, mira, y al frente venden hamburguesas del McDonald's. Y el cerebro está constantemente realmente autocoteándonos. Porque el cerebro no te quiere sacar de la zona de confort, te quiere mantener ahí porque sabe que ahí estás a salvo, entre comillas a salvo. Pero esa zona de confort al final se transforma en una cárcel. Entonces, por eso es importante esto de ser resiliente, porque va a pasar que no va a lograr el resultado que tú quieres lograr en el momento, pero persiste. Sé persistente. Enfócate en lo que tú quieres y keep going, dice lo gringo. Mantente, sigue avanzando, no te detengas. En la naturaleza, lo explicaba yo como agrónomo, veo mucho, la naturaleza es en sí, más que resiliente, la naturaleza es antifrágil, como este concepto de Nassim Taleb, que es más que ser capaz de resistir ante la tormenta y seguir estoicamente, es de qué manera transformo todas estas complejidades o distintas interacciones que me está ofreciendo el medio hoy día, en la cual yo me desenvuelvo, y yo utilizo esto, lo transformo en oportunidad para salir fortalecido de acá. La naturaleza sí ha evolucionado de esa manera. Los organismos o los seres vivos que habitamos el mundo hoy día no somos los más grandes ni los más fuertes ni nada. Simplemente fueron los que tuvimos la capacidad de evolucionarnos, de evolucionar, de adaptarnos a las distintas condiciones del medio, de adaptarnos a lo que nos estaba ofreciendo el entorno y en base a eso desarrollar las habilidades necesarias para poder aprender y evolucionar. De la misma manera que lo hicieron las especies, que los dinosaurios se extinguieron, pero las especies más pequeñitas fueron capaces de evolucionar, nosotros tenemos esa capacidad también. Todos nosotros, todos ustedes, los que están aquí en vivo y los que pueden ver esta presentación en diferido, todos tienen la capacidad de crecer, de desarrollarse y de evolucionar. Por tanto, la R de ser resiliente, no te rindas, continúa. ¿Sí? Sé persistente, sé antifrágil. Y si quieres un ejemplo, sal a tu casa y ve cualquier planta, especie, animal, te das cuenta que la naturaleza en sí es antifrágil. Tiene esa capacidad de adaptarse a los medios, al medio en el cual se desarrolla. Y por último, nos queda la letra A del método siembra, que es una actitud positiva. Esto es fundamental, pero es fundamental en cualquier área de la vida. Ser capaz de mantener... Mira, nosotros no tenemos la capacidad de poder escoger lo que nos va a enfrentar la vida en el día a día. No sabemos. Hace poco nos tocó la pandemia, a todo el mundo. Pero sí podemos escoger y definir cómo yo quiero enfrentar estas situaciones que se están dando. ¿Sí? Cuando a las personas que les gustan las cartas, te tocan las cartas y te dicen, bueno, ¿qué hago con esto? Tú dices, chuta, las cartas malas. Puede ser que no sean las mejores cartas que te tocaron, pero tú puedes decidir cómo quieres jugarlas. Y una clave es la actitud positiva. Imagínense, dicen para esta metáfora, la actitud positiva es como ir en un auto con la rueda pinchada, con una rueda pinchada, aunque sea una. Piensa en el mejor auto, el Ferrari último modelo, con los mejores caballos de fuerza, con la mejor tecnología e incluso el mejor piloto, Pero si se tiene una rueda pinchada, no va a llegar en ninguna parte. Y la actitud es clave. Porque la actitud positiva es la que te va a llevar a que no te rindas. A mirar el vaso medio lleno, decir, chuta, mira, estoy en esta línea. Me he esforzado, he entrenado, he pasado hambre, he hecho dieta y solamente he bajado 200 gramos y no puedo avanzar más. Oye, sí, pero si tú miras el vaso medio lleno y lo miras con actitud positiva, oye, estás 200 gramos más cerca de tu meta. ¿Se entiende? Entonces, es clave cada uno de estos puntos. Se los voy a repetir de nuevo, que es el método Siembra, este modelo que yo lo uso para apalancar los procesos de transformación. Parte por sustenta tu estrategia, sustenta tu objetivo, implementa una estrategia, establece un plazo específico, muévete, toma acción, una acción masiva, como nos decía Tony Robbins, bloquea las distracciones, sobre todo hoy día el teléfono, sé resiliente, persiste, sé antifrágil, desarrolla esa habilidad, está en nosotros, está en nuestro ADN. Si no fuese así, si la especie humana, el Homo sapiens sapiens que somos nosotros, no hubiésemos tenido la capacidad de ser antifrágiles, no estaríamos en este mundo hoy día. O sea, está dentro de nosotros, en nuestro regalo genético de nuestro antepasado. Y por último, mantén una actitud positiva. Mientras tú seas capaz de, a pesar de las distintas complicaciones, a pesar de lo difícil que se pueda ver una circunstancia, un escenario, mientras tú tengas la capacidad de enfocarte en el vaso medio lleno, conectarte con la gratitud, mantener una actitud positiva, va a tener la motivación necesaria, va a encontrar en ti, dentro de ti, la respuesta, la motivación para continuar adelante. ¿Sí? Bueno, me gustaría ahora, he visto varias interacciones de parte del público, entonces me gustaría dejar el espacio para poder interactuando y respondiendo algunas preguntas de la audiencia. Claro que sí, Manuel, vamos a ir con las preguntitas del chat, pero antes yo quiero invitarte a que le cuentes, por favor, a toda la comunidad de Mindalia sobre tu formación. Sí, muchas gracias por el espacio. Mira, todo esto que estamos conversando hoy día, está pronto a salir, estoy lanzando un libro que se llama Semillas de Liderazgo y que está pronto a salir hasta la fase de edición. Y para las personas que les gusta más interactuar, en la plataforma Hotmart yo tengo una certificación que se llama Semillas de Liderazgo, en donde abarcamos todas estas temáticas. Abarcamos desde qué son las emociones y cómo nos movilizan. Recuerden, una emoción viene del latín emovere, y es lo que nos moviliza a tomar una acción. Pero también las emociones nos inhiben. Y son cosas que realmente no somos tan conscientes. Entonces, en el programa de formación, que se llama Semillas de Liderazgo, todas las personas que se interesen, ojo que hay un regalo, que las personas que quieren saber más de esto y que me escriban a las redes sociales, al Instagram, que es @lidergenerativo, sabes que, Manuel, te vi en el Congreso, vamos a regalar durante un mes un 50% de descuento para esta formación, que son 12 clases grabadas más unas interacciones directamente conmigo entre medio, donde vamos a estar discutiendo todo esto, el método Siembra, cómo se aplica, cómo se trabaja, cómo se desarrolla. Armamos un plan de trabajo en conjunto. En el fondo es para poder ayudarte a ti a que puedas plantearte este año y no seguir postergando. No pensar es así, algún día quiero hacer tal cosa, algún día quiero lograr tal objetivo. Y dije, no, trabajemos juntos. Yo te acompaño en este proceso para que puedas definir cuándo, qué y cómo quieres lograr y cómo vamos a lograr ese resultado que tú tanto anhelas. Gracias, Manuel, por esa invitación. Yo quiero recordarles a toda la comunidad de Mindalia que aquí debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Manuel, incluyendo el de la formación, para que puedan ustedes también iniciar ese camino de transformación. Vamos a ir, Manuel, rápidamente con un videito de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder las preguntas del chat. Vale, perfecto. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Vamos a responder entonces las preguntas con Manuel Mapi desde Colombia. Nos dice, siento que me autosaboteo constantemente en mis metas. ¿Cómo romper este patrón? Bueno, lo primero es entender que estos autosabotajes internos es una, como lo explicabas, es una acción concreta de tu mente, de tu cerebro, para tratar de mantenerte a salvo. Por lo tanto, entendiendo esto, nosotros podemos decidir transformar o cambiar, que son esas creencias limitantes. Normalmente estos autosabotajes vienen del es que yo no puedo, es que yo no podré o no sé cómo enfrentarlo. Y hay un concepto, si tú puedes decir, el cambiar el yo no puedo, porque cuando tú dices, enfrenta un desafío, dices yo no puedo, tu cerebro se detiene, se bloquea y dice ya, hasta ahí llego. Pero cuando tú dices, aún no sé cómo hacerlo, o cuando tú te preguntas, ¿cómo puedo aprender? Tú pones a tu mente a trabajar, se pone en acción. Entonces, la primera forma es eliminar el bloqueo mental de decirte a ti, yo no puedo. Cada uno de nosotros puede lograr cualquier propósito que se quiera lograr en la vida. El tema es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Sí? Si yo quiero aprender chino mandarín, que es un idioma muy complejo, cualquier persona podría hacerlo. Ahora, ¿estás dispuesto a estar en X cantidad de tiempo, en horas de estudio para desarrollar esa habilidad? Solamente eso es esa es la gran inquietante. No es si es que yo puedo o no puedo hacerlo. Es, ¿estoy dispuesto? ¿Qué tan importante para mí es este objetivo para saber que estoy dispuesto a pagar el precio de destinar tiempo, dedicación y energía, sobre todo energía, para poder desarrollar esa habilidad? Yo básicamente le diría eso, es desafíate a poner a prueba esas creencias limitantes que te bloquean y que te dicen que tú no puedes hacer eso. Y de todas maneras, para aprovechar de responder la otra pregunta, si alguien tiene alguna duda después, me pueden escribir directamente y ahí les puedo plantear en más largo, en el fondo, una respuesta a algo en particular. Gracias, Manuel, por responder. Tenemos una pregunta muy similar y es desde Buenos Aires. Carlos nos dice, siempre pospongo mis proyectos personales porque siento que no son lo suficientemente buenos ni yo lo suficientemente bueno. ¿Qué puedo hacer para liberar este bloqueo mental? Sí, mira, yo creo que algo importante a tomar en cuenta es el fantasma el fantasma de la procrastinación. Es decir, sí, yo quiero tal cosa, pero para no enfrentar la frustración de no conseguir el objetivo, mejor lo postergo, ¿ok? Y ese no es el camino. Las personas postergan porque no se sienten lo suficientemente bueno para lograr un objetivo, un propósito en particular. Y nadie te ha dicho nunca que tiene que ser perfecto, y mucho menos a la primera. ¿Sí? Uno ve a los... Voy a usar, no sé, un ejemplo del deporte. Los grandes héroes deportivos hoy día, Cristiano Ronaldo, Djokovic, Nadal, todas estas figuras, uno dice, oye, los tipos juegan perfecto. ¿Y ustedes creen que estas personas eran tan buenos el día que tomaron por primera vez una raqueta o patearon la primera vez un balón? Claro que no. Y el problema, ¿quién era? ¿Ricardo ahora? Carlos desde Buenos Aires. Carlos de Buenos Aires. Si tú sigues procrastinando, esperando el momento óptimo, el lugar dedicado, y tú, eso no va a llegar nunca. La forma de enfrentarlo es tomando acción. Como lo plantea Mel Robbins en su libro de los 5 segundos, es tomar acción. No importa que no sea perfecto. Pero una vez que tú lo hagas, ese proceso te va a generar un aprendizaje. Y aquí tenemos que también desmitificar, lo comentamos en el libro y en la formación que tengo, que normalmente es muy mal visto el concepto de no logro. No me gusta usar la palabra fracaso, ¿eh? O sea, yo quería lograr A y obtuve B, entonces es un fracaso. No. Lo que hiciste fue desarrollar una habilidad que te va a acercar más a ese objetivo que tú quieres conseguir. Hay que desmitificar el error, porque el error es parte fundamental del proceso de aprendizaje. Tenemos que estar dispuestos a ser vulnerables y a saber que no vamos a obtener lo que queremos a la primera. Pero si somos constantes y somos perseverantes, voy subiendo de a poquito un pequeño escalón. Y de a poco me voy acercando a ese objetivo o propósito que quiero lograr. Entonces, Carlos, en súper resumido, toma acción. Di qué es lo que quieres. Como te decía en el método siempre, establece un plazo específico y dale. No importa que no logres el resultado perfecto, pero sí vas a avanzar. Y cuando llegues ahí, vas a tener más habilidades, vas a tener más confianza y tu capacidad de gestionar y tu nivel de efectividad para lograr esos resultados va a ir mejorando constantemente. Muchas gracias por responder, Manuel, a esta pregunta. Tenemos una pregunta súper interesante desde Bogotá. Pedro dice, tengo miedo al fracaso en un emprendimiento. ¿Cómo usar ese miedo como motivación en lugar de obstáculo? Sí, mira, aquí es súper importante hablar de un concepto que se llama la vulnerabilidad. Y normalmente se asocia la vulnerabilidad como la debilidad y es como la vulnerabilidad del opuesto al miedo. Y es todo lo contrario. Tú tienes que ser capaz de abrazar esa, ser vulnerable, asumir que tomar riesgos y decir, bueno, puedo hacer esto y es probable que esto no funcione en la primera. Pero si dejas que tu miedo te limite, hoy día lo va a hacer siempre. Y ser valiente no es no tener miedo. La persona más valiente del mundo, quien sea, no es aquel que no tenía miedo. Ser valiente es aquel que es capaz de, incluso con temor, ser capaz de ponerse en acción. Yo soy de la época de los cómics y a ver si me puedo entender mejor. Superman y Batman. Superman era un tipo súper poderoso que no le pasaba nada y decían, súper valiente, nada. Ese tipo no le pasaba nada, ¿qué valentía va a tener? En cambio, un superhéroe humano, o Batman, este tipo tenía que ser valiente porque sabía que sí, él podía morir. ¿Sí? Ser vulnerable es esa capacidad de enfrentar el miedo y a pesar de sentir temor, tomar acción igual. Valiente es aquel que enfrenta esto. Así que yo diría, piénsalo, no dejes que tu miedo te limite. Quizás tampoco tienes que ir a lanzarte un puente, ¿eh? Pero puedes ir tomando pequeños riesgos calculados y vas avanzando de a poco en el fondo. Cosa que te permita a ti ir venciendo ese miedo de a poco. Tampoco tienes que ser una batalla que lo tienes que entrar al ring y vencer a la primera, pero puedes ir de a poquito enfrentando y generando cada vez más valor en ti. Porque eso es de qué manera logras, eres capaz de generar la confianza necesaria para confiar en ti. La respuesta está en ti, el valor está en ti. Así que yo diría eso, o sea, no dejes que el miedo te bloquee, y sé capaz de seguir avanzando a pesar del miedo. Eso te va a llevar a cumplir tu objetivo. Muchas gracias, Manuel, por responder. Elena nos dice, soy madre soltera con dos niños y tengo un trabajo. ¿Cómo priorizamos nuestro crecimiento personal? Yo creo que, mira, te voy a dar una respuesta agrícola. Siempre un fruto, la manzana. Imagínense una manzana que está colgando una planta, de un árbol. Esa manzana se cosecha y se va a la tienda y esa después llega al supermercado donde la gente la compra y se la lleva a la casa. Pero la manzana o el fruto, cualquier fruto, desde el momento que se cosecha, en ese momento la manzana o este fruto empieza a morir. Empieza su proceso de senescencia. Hay distintos procesos que permiten alargar su vida, pero es un fruto que ya comenzó a morir. ¿Y cuándo comenzó a morir? En el momento exacto que dejó de crecer, en el momento exacto cuando la cortaron de la planta, en el fondo. Y yo creo que las personas nos pasa lo mismo. Yo creo que nosotros, el día que dejamos de crecer, es el día que empezamos a morir. Quizás lentamente, pero empezamos a morir. Entonces, el llamado es, independiente de las circunstancias, las situaciones que ocurren en la vida, uno siempre puede encontrar los espacios para hacerlo. Yo te digo, yo soy papá de dos niños, soy ingeniero agrónomo, MBA, tomé varias formaciones de coaching ontológico y hoy día estoy haciendo un doctorado, estoy haciendo una investigación. Y la verdad es que cuando tú quieres y tú tienes el ánimo y la motivación para hacerlo, uno es capaz de encontrar los espacios. Y la energía está. Si al final hoy día la limitante es cómo gestionamos la energía. Cuando tú estás luchando por un sueño, por algo que a ti de verdad te motiva, vas a encontrar la energía suficiente para levantarte más temprano en la mañana. Yo recomiendo eso más que acostarse tarde. Yo me levanto a las 5 para enfocarme en las cosas que quiero hacer. Vas a encontrar la motivación para poder movilizarte y saltar de la cama en la mañana porque sales con ganas a hacer algo que tú quieres hacer. Progresar, aprender un idioma, desarrollar una habilidad, emprender un emprendimiento, cualquier tipo de cosa. O sea, si es algo, encuentra algo que realmente te motive. Encuentra, implementa esta metodología. Por favor, yo uso el copy, please, ¿no? Úsenla, valídenla, pruébenla, no me crean, pónganla a prueba ustedes, sustenten su objetivo y en la medida que tú eres capaz de, Elena, de definir realmente qué es lo que quieres y qué tan importante eso es para ti, te aseguro que vas a encontrar la energía necesaria para poder ir a por ello. ¿Pairuz? Gracias, Manuel, por responder a esta pregunta y quiero agradecer también a todas las personas que nos han estado acompañando durante la charla. Hemos llegado al final de este espacio que pasó volando, pero Manuel ha dejado información de muchísimo valor y herramientas en las que apoyarnos para comenzar ese camino de transformación. Manuel, quiero invitarte a que te despidas de la comunidad de Mindalia y cierres también para todos con un último mensajito, una última reflexión. Sí, mira, aprovechar de saludar que vi en los comentarios está Tania González, que es una de las personas que ha trabajado conmigo antes. Y ella participó en este programa y dice, mira, dice, muchas gracias, Manuel. Todos somos creadores de nuestra realidad y esto aplica para toda la vida. Efectivamente, Tania, gracias por estar. Yo simplemente el mensaje que quiero dejar es este lema que tenemos en Líder Generativo. Si no te gusta lo que cosecha, cambia lo que siembras. Es, ¿cuál es tu nivel de satisfacción hoy en la vida? El nivel de satisfacción tiene que ver mucho con los resultados que nosotros estamos obteniendo. Y estos resultados pueden ser chiquititos o pueden ser grandes. ¿Sí? Esos resultados son tu cosecha. Y esos son los resultados que tú estás pudiendo producir o generar hoy en día. Ahora, no necesariamente es lo que tú puedes lograr. Tú puedes lograr mucho más. Lo que pasa es que tienes que estar dispuesto a generar estas nuevas habilidades que te permitan lograr esos nuevos objetivos. Entonces, el principal mensaje, atrévanse a desafiarse a sí mismos, atrévanse a salir de la zona de confort, no caigan, no se dejen atrapar por el fantasma de la procrastinación y decir, no, yo quiero conseguir tal cosa algún día. No, implementen este modelo. Si alguien está interesado, por favor, escríbanme, contáctense a través de las redes sociales y no sean conformistas. Esta vida es muy corta. La vida es demasiado corta como para conformarnos con este R chiquitito, este resultado pequeño, que sí, medianamente me mantiene a salvo. No, busquen aquello que ustedes sueñan, busquen aquello que anhelan. Atrévanse. Si no te gusta lo que cosecha, cambia lo que siembras. Cambien lo que están sembrando. Cada día es un buen día para sembrar. Para sembrar paz, para sembrar amistad, para sembrar cordialidad, para sembrar sueño, para sembrar esperanza. No dejen de creer en ustedes. Atrévanse.